En la pieza se muestra la confrontación de una madre con su hija. La madre quiere retener a su hija, quien busca la libertad e independencia, pero por un accidente del destino, la chica tendrá que regresar a los cuidados de su progenitora. El evento es organizado por el Espacio Cultural Mosaico y la institución sede de la presentación. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU escucharemos un trabajo sobre el concierto efectuado en Miami que recaudó cerca de $200,000 para ayudar a los damnificados del terremoto en la costa de Ecuador. Además tendremos una nota sobre algunas medidas para controlar el desperdicio de alimentos a nivel global. El país tiene alma de canción y el corazón liviano. El poder de la música, esta vez como herramienta de solidaridad, volvió a hacerse patente estos días. La iniciativa Ecuador Aquí Estoy, impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, logró recaudar cerca de $200,000 con el concierto solidario que ofrecieron el pasado 11 de mayo en Miami estrellas de la música latina. Entre ellas el cantante Ricardo Perotti, nacido en Manta, una de las zonas devastadas por el terremoto del 16 de abril. Corre por mis venas, tengo pendiente en mi destino un juramento trasnochado. Tengo al final de mi camino una vasija de barro. Yeah. Así le cantaba Ricardo Perotti a su país en un acto en la sede del PNUD de Nueva York, en el que él, junto a otros participantes y organizadores del concierto, entregaron el cheque del dinero reunido con las entradas, las donaciones en línea y los mensajes de texto. Y este sobre que vamos a entregar ahora contiene los réditos, el resultado en dólares de lo que se produjo esa noche, pero un resultado mucho más importante que no cabe en ese sobre es ese cariño que Ecuador recibió, ese cariño que será por mucho tiempo y que, como digo, es una promesa de estar ahí como un hermano, que tuvo daño, hasta que el hermano se recupere, hasta que se ponga de pie, hasta que haga falta. De Ecuador, ahí estoy. Ahí estuvieron y están unidas personas famosas y anónimas de medio mundo que reaccionaron en pocas horas a la tragedia de Ecuador en un milagro solidario, como lo calificó el productor del concierto de Miami, Jorge Naranjo. Desde la persona más humilde, un señor ecuatoriano que tiene un restaurante en Homestead, me llama y me dice: don Jorge, ¿qué hay que hacer? Le dije: mire, señor, yo necesito unos sándwiches para los stagehands, para la gente de la Unión. Y si, ¿cuántos hay que llevar? Le dije: no, deme como unos 60 si puede. Fue lo más increíble este evento porque todo fue donado. Cuando se abrieron las puertas, nadie había sacado un peso de su bolsillo para pagar nada. Todos los medios, a los artistas, todos los proveedores de sonido, de luces, de video, ahí estamos, de transporte terrestre, del backline, que son los instrumentos, todo fue 100% donado. Dos tercios del dinero recaudado irán a parar directamente a unas 3.000 personas de comunidades rurales de la costa ecuatoriana. El resto se destinará a contratar asistencia técnica y maquinaria pesada para las tareas de reconstrucción. La directora del PNUD para América Latina y el Caribe, Jessica Fayeta, nos explicó concretamente en qué proyectos invertirá la agencia de la ONU estos fondos. En cosas muy específicas como la remoción de escombros, la reparación de algunas de las casas que pueden ser aún reparadas, infraestructura productiva comunitaria, que son los puestitos de comida en la playa que han perdido y que eso ha perdido también los medios de vida de las personas, los centros de acopio de café, de cacao. Esto a su vez no solamente genera ingresos y empleo de emergencia, pero empieza a reactivar también la economía local, empieza también a dar un sentido de que la propia comunidad está ayudándose a sí misma, y todo esto va a ser coordinado con los esfuerzos también que está haciendo el gobierno ecuatoriano. Y es que el trabajo no ha hecho más que empezar, recordó por su parte Elena Llanes, de la Misión Permanente de Ecuador ante la ONU. Empieza la otra etapa, la que ya no tiene prensa, la que ya pasó de la primera página a ninguna página, y es la de la reconstrucción, en la que se necesita que todo el mundo esté involucrado, y justamente en eso tenemos que ser creativos y encontrar otras maneras de que ese cariño que se manifestó y que esa solidaridad que se expresó con tanta sinceridad continúe. Mi país es pinto y es marrón, mi país de oro y tierra, mi país mestizo de color, mi país no es blanco y negro, es de azúcar, lima y cobre, como la sangre de mi pueblo. Y atardecer pintado el sol y el cielo enamorado, y contemplarme como soy y contemplarte tanto. Veo a mi país y creo, veo a mi país y sueño. Esta es mi marca, soy hijo del cielo. El PNUD, considerado por segundo año consecutivo la agencia de desarrollo más transparente del mundo, piensa ya en nuevos eventos recaudatorios, porque la reconstrucción de un país tras un terremoto de tal magnitud como el que sufrió Ecuador lleva tiempo, lleva meses y años, y por ello es necesario mantener vivo este milagro solidario. Te quiero, Ecuador, como luz de una nueva estrella. Abran ventanas entre el sol. Ecuador es el mundo que canta desde su corazón. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. Desde su corazón. Un tercio de la comida que se produce anualmente no se consume, lo que implica la pérdida y el desperdicio de 1,000 millones de toneladas de alimentos. Para tratar de corregir esta realidad, una asociación de organismos internacionales anunció este lunes en la cumbre del Foro Mundial de Crecimiento Verde, que se celebra en Copenhague, Dinamarca, el establecimiento de nuevas normas globales para cuantificar e informar sobre los alimentos retirados de la cadena de suministro. El nuevo protocolo fue desarrollado por el World Resource Institute y la FAO y el PNUMA participaron en su elaboración. Asistirá a los países y a las compañías a almacenar, transportar y consumir los alimentos de manera más eficiente para minimizar las pérdidas. Al reconocer la importancia del nuevo protocolo, el director ejecutivo del programa de la ONU para el Medio Ambiente, Eikin Steiner, afirmó que el problema del desperdicio global de alimentos puede ser difícil de comprender. Tener un nuevo estándar para cuantificar esas pérdidas no solo ayudará a entender mejor cuánta comida no llega, sino que ofrecerá una base sólida para la acción, afirmó Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Una exposición con dibujos de los niños de la población de Canoa que fueron afectados por el terremoto está abierta en la Universidad Andina de Quito. Johan Lemos, pasante de la Universidad Salesiana de Quito, nos amplía la información en el siguiente informe. La exposición de pinturas y murales denominada Canoa Sueña, Canoa Ama, Canoa Se Levanta está compuesta por dibujos realizados por los niños afectados por el terremoto que viven en los refugios Divino Niño y Nueva Esperanza de Canoa. Estará abierta en la Universidad Andina Simón Bolívar hasta el próximo viernes 10 de junio. Esta exposición forma parte del proyecto Andina Solidaria, que busca ayudar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de gran magnitud que afectó a las provincias de Esmeraldas y Manabí en una tragedia inédita para el país. Los trabajos de la muestra fueron recolectados en la zona de desastre por los estudiantes de la Maestría de Investigación en Derecho de la Universidad Andina, coordinados por la docente Claudia Estorín, quien nos cuenta un poco más acerca de esta iniciativa. Este proyecto en concreto está dentro del marco de otro proyecto. Nosotros estamos trabajando con Canoa, pero fuimos a Canoa porque desde la Universidad Andina, en el marco del programa Andina Solidaria, ha decidido emprender una serie de acciones para de alguna manera intentar apoyar el proyecto de reparación integral de las poblaciones afectadas por el terremoto. Evidentemente nos hemos concentrado en un espacio determinado que es Canoa, y de hecho fuimos a Canoa, ya había estado el área de salud, fuimos a Canoa nosotros del área de derecho para poder detectar cuáles eran las necesidades jurídicas, y